Así es, y comienza una nueva hora acá en FM Dimensión y en este caso nuestra segunda hora aquí en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo. Así es, Florencia, transitando ya la segunda hora del programa, pero antes queríamos enviarle, de seguir con el programa, un saludo al director de la radio, a Héctor González, que nos ha permitido formar parte de esta programación de FM 94.7, que se ha convertido sin lugar a dudas en un punto de encuentro entre los vecinos y las vecinas para ejercer nuestro derecho a la comunicación. Y después de navegar por nuestra América bonita, por nuestro país, por nuestro barrio, volvemos nuevamente al barrio y les queríamos rescatar que continúan los trabajos de mejoramiento de las plazas del barrio. Esto es realmente muy, muy bueno. Y con respecto a la limpieza de los espacios públicos del barrio, hace un tiempo que estamos gratamente sorprendidos. Nos acercamos entonces con los micrófonos de Radionautas a las personas que hacen que nuestro barrio se vea tan cambiado. Y estuvimos en esta oportunidad hablando con Darling y Miriam, y esto nos comentaban. Bueno, somos de la cooperativa del barrio de Noriones. Hola, me llamo Darling, soy de la cooperativa. Quería pedirle a los vecinos que nos ayuden y que tiren la basura después de las 21 horas. Así mantenemos limpio nuestro barrio por nuestros hijos. Que los tachos verdes que están en las paradas de colectivo son para tirar papelitos, papeles de cigarrillo y no para tirar bolsas de basura. Sacamos muchas basuras, agujas, cosas que nosotros no tenemos guantes como para hacer, para sacar esas cosas. Y si nos ayudan los vecinos, vamos a seguir adelante. Hola, soy Miriam Gauna de la cooperativa, estamos trabajando acá en Eva Perón, del barrio de Norione, y no sé, le queríamos pedir a la gente que saque la basura después de las 9, así se mantiene el barrio más lindo, más vistoso. Saludos para todos los que me conocen. We'll be right back. Seguimos aquí en Radionautas por la 94.7. Y bueno, les queríamos comentar en este bloque que esta semana nuestra presidenta Cristina Fernández visitó nuevamente Almirante Brown y en esta oportunidad estuvo en el Hospital Lucio Meléndez, que a partir de ahora cuenta con un tomógrafo. Así es, y continuando también con noticias del barrio, debemos decir que los problemas en el suministro de agua continuaron esta semana, falta total en algunos casos y de baja presión en otros. Pero lo cierto es que el problema ya lleva 2 semanas y desde aquí, desde FM Dimensión, se está haciendo un seguimiento diario del problema a través de su programa Construir, que va de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Recordamos, a propósito, el número de la línea de atención gratuita de APSA, que es 0800-800-2272. Es importante, cuando uno llama, pedir un número de reclamo y además averiguar cuál es el desperfecto que aduce la empresa y, en caso de rotura de un caño, preguntar dónde está ubicado el desperfecto dentro del barrio. La empresa está obligada a dar las explicaciones del caso a la población. Así que repetimos, 0800-800-2272 para hacer el reclamo en APSA. Y ahora los invitamos a escuchar opiniones y sugerencias de los vecinos acerca de nuestro barrio. En este caso estuvimos con Beto. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Beto, carnicero acá del Turco. Y mi inquietud es a ver si un poco la gente del barrio, o sea, todos, comerciantes también, acompañamos un poco lo que es la limpieza del barrio, ¿no? Porque municipalidad puso el granito de arena, pero yo veo que los propietarios, algunos sí, otros no, no se preocupan, digamos, un poco por lo que es la limpieza. Qué bien nos vendría para un poco, ahora que está esta gripe, no solamente la gripe, después va a ser la meningitis, hepatitis, porque la mugre trae todo eso, ¿no? Enfermedades, ratas, ¿eh? Pero bueno, creo que eso sería lo principal. Ya. Muy bien, y seguimos aquí en Radionautas, como bien decía Fermín, nuestro pequeño radionauta. Y seguimos aquí navegando por la historia y el tiempo, después de haber pasado por nuestro país, el barrio. Ahora nos vamos a recorrer nuestra América bonita, nuestro continente indoamericano, y nos trasladamos a Bolivia. Con la presencia de presidentes de varios países de la región, Bolivia se convirtió este último jueves en centro de integración latinoamericana para celebrar el bicentenario del primer grito libertario de América en 1809. El mandatario boliviano, Evo Morales, aseguró que en esta nueva época nunca más los imperios explotarán a los pueblos de la Via Yala, que hoy juntos conmemoran 200 años de gesta libertadora. En un discurso pronunciado en la Plaza Villarroel, antes de comenzar un desfile bolivariano con la participación de pobladores originarios y militares de Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú, Evo dijo que las asonadas militares y los golpistas están destinados al fracaso, como sucedió en Bolivia en el 2008, y advirtió que los adversarios del cambio democrático serán derrotados. Gracias a la nueva constitución política del Estado boliviano, vigente desde febrero último, expresó: nunca más habrán en Bolivia bases militares estadounidenses o extranjeras, remarcó. Será otra forma de dignificarnos, de descolonizarnos y de honrar a los caídos en estas luchas por la independencia. Evo agradeció la presencia de dirigentes sindicales, pueblos originarios, obreros, alcaldes, concejales y miembros del Parlamento, además de las representaciones de otros países encabezadas por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de Ecuador, Rafael Correa, y de Paraguay, Fernando Lugo. En la ocasión, los presidentes de Venezuela, Ecuador y Paraguay recibieron la condecoración Tupac Katari, nombre del líder aymara de un levantamiento indígena contra las autoridades coloniales del Alto Perú. Sueños se tornan.